material discográfico de Jan Carlos, lleno de fiesta y sorpresas, porque Jan Carlos está con la gente. Las mujeres son mi locura. ¿Sí? Las mujeres son mi locura. Si yo nací de una mujer, ¿cómo no la voy a querer?